Lo que yo dije es que y está en el libro, ¿cierto? Que hay una cifra que es de 30.000 que se instaló en 1977, vino desde Europa hacia la Argentina, porque en ese momento, en 1977, apenas si nosotros habíamos logrado tener en la asamblea y se publicó una lista de 450 personas, recién en el año 78 logramos publicar un listado completo de 2.500, y que yo me iba a tener a las cifras exactas que se pueden demostrar. Yo no digo ni que sea verdad ni mentira lo de los 30.000, quedó como un símbolo. Pero la realidad es que cuando uno escribe un libro apegado a la historia y que pretende que ilustre a la gente en lo que pasó en nuestro país, puse las cifras que hoy están en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que son 7.940 y que cualquiera de ustedes puede ver en la página internet del Ministerio, la Secretaría, y poniendo desaparecidos, la que está en el Parque de la Memoria en Costanera, que son 8.000 y un poco más, pero toman desde el 69, mientras que la otra toma desde el 76, y después, bueno, lo que la propia CONADEP publicó, es decir, lo mío es un relato histórico, y me atengo a las fuentes. El que un matutino haya titulado muy provocativamente, y es lógico entre los periodistas, es totalmente legítimo, eso como una controversia, bueno, ha tomado una dimensión como si el libro hubiera sido escrito para eso, y no fue escrito para eso. Eso es apenas un pedacito de un capítulo, y como tantas otras cuestiones que se afirman y que fueron tomadas de los hechos reales, bueno, sí, con a quien yo respeto muchísimo y que me parece que dijo, yo no lo leí todavía, que ellos seguían recibiendo denuncias, lo cual es muy posible que así fuera. Y ahora, ¿por qué no lo pueden ingresar en la lista de la Secretaría de Derechos Humanos? La verdad que yo ignoro cómo se manejan. Mi pregunta fue directa a la Secretaría para poder fundamentar, es más, la pedí hasta que me la mandaran por escrito. Me dijeron que no podían, porque dos veces que la habían dado chocaba con esta cuestión de los 30.000 y se había producido ruido. Pregunté entonces, bueno, ya que no me la pueden dar, ustedes me aseguran que si yo cuento las que está por internet, ese es el número que tienen y no tienen más, lo que no quiere decir que a lo mejor hay más desaparecidos que no fueron denunciados, pero ese es el número que hay hoy. Podría haber resultado un tema a discutirse hace un tiempo. A mí que me digan que 8.000 desaparecidos en un país, así tomáramos esa cifra exacta, o 10.000 desaparecidos, no es una tragedia. Y que los autores de esa tragedia no son los criminales que merecen ser juzgados. Si usted toma las cifras de los desaparecidos en Chile, que no llegan a 1.000, según el informe que hizo la Comisión de la Verdad de Chile, que en Uruguay son 33 desaparecidos en Uruguay y 111 desaparecidos en Argentina, y ellos están ahora trabajando para enjuiciar, después de haber tenido una ley de amnistía, pero hoy los nuevos gobiernos, sobre todo los del Frente Amplio, están intentando enjuiciar y lo sienten como un crimen de lesa humanidad, que en Brasil fueron 133. En cualquier lugar, cualquier número es una tragedia. Y hasta es respetar, a mi criterio, a cada uno de los desaparecidos, poder poner exactamente nombre y apellido a cada víctima. Yo soy de la que está convencida de que la historia se construye con las verdades. Y lo de 30.000 puede llegar a ser una verdad. Y habrá que un día poderlo demostrar. Y yo no tendré ningún problema, porque no es un problema mío. No es un problema mío. Y el argumento de que estén paseando por Europa después de todos estos años, realmente, realmente, ¿cómo lo sostiene nadie? Estas cosas las van a decir, como la dijo Menéndez y Bussi cuando fueron juzgados, aunque nadie diga nada, porque quien quede plantado en una posición tan perversa, bueno, no la va a cambiar porque le conviene hasta para sustentar su propia ideología. No, a mí no me separa nada de la política, es decir, ni me une ni me separa. Yo de la política de derechos humanos del kirchnerismo puedo decir que ha habido un, con respecto al pasado, ¿no?, con respecto a la historia del terrorismo de Estado, que ha habido un avance en tanto se suprimieron leyes e indultos, o el efecto de leyes e indultos, que habían dado una amnistía y habían paralizado el avance de la justicia. Yo creo que eso está bien. Y esto es independiente de la realidad de un número, es absolutamente independiente.